Aso, aso, aso, se vino el tarifazo. Y no está hablando del faso, aunque anda medio boleao. Será él un trastornao, o nosotros muy boludazos. Aso, aso, aso, esto es un impuestazo. Y a las cartas tienen el mazo. No me esconda los porotos, ¿será que perdemos nosotros? Y ellos están de paso. Aso, aso, aso, escúcheme este caso. En Córdoba, el cordobazo. Y en la zona de Cuyo también cuidan lo que es suyo. ¿Será cierto el mendozazo? Aso, aso, aso, perdón la rima y el trazo. Pero hay algo bueno en semejante drama, y es que empieza un programa. La tierra detrás de mis ojazos. Ah. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque el ajuste siempre cae para abajo y el desajuste afloja a los de arriba, acá empieza la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, que no es solamente de historia, sino también de memoria, está armado por muchos compañeros y compañeras que nos tiran una mano, porque Silvana, hacedora de esta América profunda y que ahora está sembrando por Mendoza, nos avivó un poco. Dice, che, no se olviden que acá en el 70 y pico se armó un lindo desparramo con el asunto de las tarifas. Ajá, mira vos, así que seguimos rascando en la historia de los impuestazos y empezamos a buscar a mendocinos y mendocinas que nos cuenten cómo fue aquella revuelta. Y digo revuelta porque lo dieron vuelta, ¿eh? Ya nos van a contar. Primero nos acordamos de Sergio Eschler, que nos había contado sobre Mitre en un capítulo anterior, no sé si te acordás. Así que Sofía le escribió al historiador de radio La Mosquitera y se prendió enseguida en esto de contarnos el mendozazo. Sofía, ¿cómo andamos? Sí, acá en Mendoza es un día de sol, está para el sol y el buen vino, como dice la liturgia mendocina. Tengo mucho para contar, así que por ahí van a ser un poco, por ahí son varios audios, así que en ese contexto te lo remito a lo largo de este fin de semana, o a más tardar en miércoles, pero a lo largo de este fin de semana te lo remito. Mensaje va, mensaje viene. Ayelén Palero llegó con sus prácticas de la carrera de comunicación a Radio Cuyum de Mendoza y no se fue más. Además, cuando Sofía le preguntó a Ayelén si nos podía ayudar con el mendozazo, ya se sabía el tema de memoria, che. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Sí, mirá, yo estuve trabajando, hice mi tesis en base al mendozazo, sí lo orienté más para el lado de la fotografía de prensa. Yo trabajé sobre la imagen de prensa que salió sobre el mendozazo, pero bueno, es un poco por ese lado, no sé si te sirve o que te mande algo más como para ver, pero sí, no tengo ni medio problema, está re bueno y está re interesante, a mí me encantó el tema, así que no hay problema. La cosa iba queriendo, parece, y ahí nomás le escribimos a Enrique, que es de andar por los aires comunitarios de la Cuyum, pero también anduvo participando del mendozazo cuando era un gurrumín de 15 años. A Enrique también le gustó la idea. Bueno, ok. A mí me marcó la vida. Era la primera experiencia de lucha grande de un mocoso de apenas cumplido los 15 años. Ya estaban las líneas tiradas, digamos, y así fuimos juntando historias para contar que los tarifazos no son una novedad y que la gente a veces se pudre de tanto aumento también. Y nos siguieron llegando mensajes y nos mandaron material y entrevistas, información, fotos, porque acá contamos así, como podemos, pero entre todas y entre todos. ¿Cómo empezó esta revuelta contra los aumentos? En abril de 1972, la ciudad de Mendoza fue protagonista de un levantamiento popular que es lo que se conoce como mendozazo o mendocinazo también. Por ahí, como para caracterizar la situación que se venía dando en el 66, el gobierno Onganía, la Revolución Argentina, lo que decide es prohibir todas las acciones políticas, los partidos políticos, centros estudiantes, bueno, toda actividad política estaba prohibida, por lo que ningún sector de la sociedad tenía un espacio donde reclamar o donde organizarse para poder defender sus derechos. Eran quizás gobiernos que respondían, ¿no?, a sectores concentrados, financieros, ¿no?, concentrados, a sectores de poder y algunos de capitales también extranjeros. Y por eso es que a fines de los 60, el 69, 70, empiezan a haber todos los levantamientos populares que después se van a conocer con el nombre de Mendoza, o sea, los ASOS, el cordobazo, el liburazo, el tucumanazo, que eran respuesta de la población al autoritarismo y a la represión del gobierno. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. A lo largo y a lo ancho del país se habían soportado dos huelgas generales en protesta contra el plan económico. Por otra parte, el inicio de clases previsto para el 15 de marzo en la provincia de Mendoza fue interrumpido por una huelga de los trabajadores de la educación encabezada por el SUTE de Marcos Garcetti. Bueno, había un gran reclamo de los trabajadores estatales por su mejora salarial. Las maestras estaban también con medidas de fuerza inmovilizadas y la represión estaba a la orden del día. Un poco así llegamos a lo que fue esta explosión popular que fue el Mendozazo, donde el conflicto se inicia cuando la empresa Agua y Energía de la Nación anuncia un aumento del 300% de la tarifa eléctrica. Y era un problema grave el que teníamos con el alza de la luz, de la energía eléctrica, mejor dicho, porque era, la verdad, que era una cuestión irracional el aumento que se había aplicado. Casi un 300%. Fíjense, ¿no? Mucho, mucho menos de lo que nos han aplicado en estos días. El argumento, el detonante fue el precio, el no pague la luz. No pague la luz, comenzó a gestar toda esta situación con juntadas en los barrios, en las esquinas. Luego ya comienzan a organizarse los ciudadanos, se organizan alrededor de uniones vecinales, de partidos políticos, de los sindicatos, también los centros de estudiantes, por supuesto, y las agrupaciones o asociaciones que nucleaban a los comerciantes. Confluyen en ese momento, en abril del 72, confluyen en lo que se llamó la Coordinadora Provincial No Pague la Luz. Chicos y chicas que nos juntábamos ahí, hicimos muchos afiches que decían no pague la luz, rompa la boleta en frente de la Casa de Gobierno, movilicémonos hacia la Casa de Gobierno. Lo importante se resumía en este concepto, no pagar la luz. Y alrededor de esta consigna se organizan las protestas, se organizan apagones, intervenciones en los barrios, en las calles, en las veredas. Se comienza a iluminar todo con velas a modo simbólico, ¿no? Estabilizarse, restablecer. ser cuerpo y alma, esperanzarse, desaprender, calma y furia, multiplicarse, desdibujar, punto y fuga, hasta esfumarse, cuidar, es proteger del odio los cuerpos frágiles. Soy ya sin Dios, sin paz, sin nada que perder. Reformular causa-efecto, desorbitarse, peregrinar cerca o lejos, diseminarse, dimerizar luz y fuerza, reproyectarse, mitificar fuego y lluvia, incrementarse, cuidar es proteger del odio los cuerpos frágiles. Soy ya sin Dios, sin paz, sin nada que perder. Cuidar es proteger del odio los cuerpos frágiles. Soy ya sin Dios, sin paz, con tanto por crecer. Siempre me gustó el fuego. O no sé si el fuego, una llama, al menos, la de este fósforo, la de una vela, o la de una antorcha para ir alumbrando pedazos de la historia, ¿no? Entibiando también. Un calorcito. Y acaso sea la luz y entender que la oscuridad no es más que la falta de algo encendido, ¿no? Para calentarse, para alumbrar. Tan difícil será, tanto nos cuesta. Pero el fuego, como los pueblos que lo encienden, quema. Quema en llamaradas, y en la noche se llena de chispas en el aire. Queman del otro lado también, y arde. Arden las balas, los gases, arden los palos en el cuerpo de los comerciantes mendocinos, los trabajadores, y queman las espaldas de las maestras también, porque ¿qué es eso de levantarse contra un tarifazo? Y la represión y los carros hidrantes queriendo apagar ese fuego. Pero resulta que nos han contado que al fuego en 1972 lo tienen adentro las mendocinas y los mendocinos, y cada llama viene de ahí. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Qué pasó en el 72 en el Mendozazo? Bueno, lo que me pasó a mí. Sí. Ese día nosotros habíamos ido en manifestación a la Casa de Gobierno. Recordando un poco, ese 4 de abril se realizó una convocatoria a Casa de Gobierno. Previamente los trabajadores se reunieron en las sedes de sus sindicatos. Algunos obreros ferroviarios, la mayoría eran los que iban pasando por ahí, con piedras golpearon unos alambres para aflojar las ataduras que tenían los postigos, que eran de chapa, de los ventanales de la escuela, y pudimos abrir uno de esos ventanales y salimos 60, 70 pibes a la calle a acompañar a los trabajadores. Cuando la gente llega a la Casa de Gobierno había mucha gente, entonces empiezan a salir los empleados, mucha gente salió de Casa de Gobierno y de Poder Judicial, había mucha gente. Entonces en determinado momento miramos y la policía estaba en el extremo sur del Poder Judicial. Estaba el hidrante, estaban todos los muchachos Robocop, que no eran tan Robocop en esa época. Y cuando mi sensación es que la gente empezaba a irse, y ellos cargaron. Cuando estábamos todos ahí haciendo un movimiento de fuerza para llamar la atención, nos empezaron a reprimir con gases lacrimógenos y terminamos todos adentro del zanjón que corre al costado de la Casa de Gobierno. La represión comenzó temprano, antes que las columnas se confluyeran en el punto de protesta. Hubo represión en la sede de la CGT, hubo represión en la sede de los bancarios y hubo represión también y muy fuerte en la sede del magisterio que nucleaba a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahí estaban reunidas cientos de docentes mujeres que fueron fuertemente reprimidas. La represión que se produjo sobre las maestras también fue algo que fue la chispa que terminó de encender la pradera, como dice. Bueno, posterior a estos conflictos, los trabajadores logran llegar un poco a lo que se conoce acá en Mendoza, la explanada de Casa de Gobierno. El hidrante llega hasta ahí y la gente entonces se vuelve y empieza una batalla campal. Entonces los tipos se ven superados. Ellos pensaron que corrían a la gente y se acababa todo. Y no fue así. Entonces ellos subieron por las rampas. Viste que la Casa de Gobierno tiene como unas rampas. Bueno, subieron con las rampas y abandonaron el hidrante arriba. Entonces la gente tiró el hidrante para abajo. Lo empujaron. ¿Sí? Viste, le pegaron, le rompieron, no le rompieron los vidrios porque son blindados, pero no pudo ser utilizado nunca más. Fue la última vez que lo utilizaron. No pudieron utilizarlo más. Por supuesto, las fuerzas represivas se ven superadas. Por esto intervienen no solo la policía, sino también la gendarmería y el ejército. Y se desata una represión que es de las más violentas que se conoce. Ese día, cuando empieza la verdadera represión, digamos, la represión más difícil, la gente empieza a correr, las maestras, empieza a dispersarse. Y alguna gente comienza a desplazarse para el centro. A medida que íbamos llegando al centro cívico, empezamos a ver que volvía gente lastimada, herida, sangrando. Y bueno, eso nos hizo retroceder. En ese contexto, la indignación fue muy grande y cuando llegaron los que se pudieron escapar de la represión descentralizada que había mandado Centurión mediante el espionaje y otros sondeos militares que habían hecho en la ciudad, generaron grandes desmanes. Comienzan a dar vuelta a los autos que estaban ahí, que estaban estacionados, a prenderle fuego. Con lo que la historia después cuenta. A partir de estos ataques por parte de las fuerzas represivas, se logra, por supuesto, dispersar a los manifestantes y a partir de ahí se puede decir que el conflicto se traslada hacia los extremos de la ciudad, ¿no? Es decir, que se aleja del centro, pero a su paso prácticamente se destroza todo. Se rompen sedes de los bancos, se rompen vidrieras, se prenden fuego a autos y se dan vuelta literalmente, se arman barricadas con estos autos o con escombros que se rompen, se prende fuego todo y se rompe absolutamente todo a su paso mientras esa gran multitud se comienza a alejar del centro mendocino. Por cambiar todo el tiempo, por cambiar todo el tiempo, sin moverse, por cambiar todo el tiempo, sin moverse. Decir. Mendoza tenía un gobernador del Partido Demócrata que era Gabrielli. Y aunque te suene raro, sí, los demócratas estaban cerca de los militares de la nación. La cosa se le va de las manos, el demócrata se hace a un costado o lo corren. Y la situación queda en las manos y en el palo del jefe de brigada de montaña Gómez Centurión. Por supuesto, un hombre más crudo a la hora de reprimir lo que se dice un golpe dentro del golpe, ¿no? Pero así como recrudeció la represión, recrudeció también el pueblo en las calles. Si hasta los pibitos de los barrios salieron a hacerle frente al ejército, si hasta los adolescentes jugaban a las barricadas, a saber de luchas, a salir con sus padres y sus hermanas, sus tías y sus vecinos de la cuadra, a decir, ustedes quieren la sangre popular encharcada, pero nosotros tenemos el fuego. Y el fuego, el fuego es fuerza, ¿sabes? Terrible persecución durante muchas horas en la provincia de Mendoza, que duró hasta alta hora de la tarde y que provocó que el Poder Ejecutivo Nacional declarara zona de emergencia a la provincia de Mendoza cerca de las 20 horas. Esa misma noche renuncia el gobernador Francisco Gabrielli y la provincia queda intervenida. Y al mando asume el general Gómez Centurión. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que había en ese momento? Había razias, sobre todo, ¿dónde? En los barrios más alejados, los barrios más pobres. Sin embargo, bueno, hay estado de sitio, por supuesto, en la ciudad, en toda la provincia. Inmediatamente se pone el toque de queda y comienzan dos o tres días muy difíciles. El gobierno nacional mandó a los motociclistas de la Policía Federal que andaban por las veredas, ¿viste lo que son las veredas de Mendoza? Anchas. La gente se tenía que tirar a los costados, estaba aterrorizada. Y así un poco continúan los conflictos en represión por parte del Estado y del Ejército, fundamentalmente, y una resistencia y un combate muy fuerte en los barrios. Había toque de queda, no se podía andar por la calle a partir de una determinada hora, y nosotros nos juntábamos, los chicos y las chicas de la época, ocupábamos el ancho de la calle para hacerle creer a un puesto de vigilancia del ejército para que pensaran que ya venía gente marchando. Y lo hicimos varias veces hasta que logramos que reaccionaran y empezaran a ellos a acercarse. Bueno, nosotros en ese momento entramos al edificio, nos fuimos a la azotea, llenamos unos baldes con agua, cuando iba pasando la patrulla se lo largamos. Parecían bombas reales. Bueno, fue un julepe que se llevaron los soldaditos. Lamentablemente en estos conflictos también mueren dos personas en el departamento de Las Heras, un adolescente de 18 años y una mujer de 42 años, también por impacto de bala. Cae Ramón Quiroga, perteneciente al sindicato de vendedores de diarios y revistas. Por una herida de bala que le impacta en la cara, es el primer muerto de este mendozazo. En un movimiento represivo del ejército, mata por la espalda al joven Luis Mallea. Ese chico era compañero nuestro del colegio, iba a cuarto o a quinto año, no recuerdo bien, pero bueno, todos los recordábamos porque éramos todos amigos, todos nos conocíamos en el colegio, y fue asesinado por las balas de ese ejército dictador de la época, que ya mostraba los dientes para lo que después tuvimos que también soportar como pueblo. El reguero en la ciudad, la memoria del temporal, fango espeso echando a andar, y esa sombra que siempre está, pelota detrás, ay, ay, ay, con la luz cortada, ay, ay, ay. Pelota de trapo. Sueño en el vacío, bruma y tanto frío. Sueño en el vacío, con los perseguidos. Trapo, ay, ay, ay. trapo. Basural, una vida que nunca vio cómo prende un rosal, pelota de trapo, ay, ay, ay, corre con el paco, ay, ay, ay, pelota de trapo. Sueño en el vacío, bruma y tanto frío. Sueño en el vacío, con los perseguidos. Pelota de trapo, ay, ay, ay, con el miedo. Pensaba en la importancia de la historia de las provincias, che, y en cada barrio de cada provincia, ¿no? Porque ahí también está la prueba, ahí está la muestra de que en las provincias se hace, se resiste y se cuentan las resistencias que vendrán y las que pasaron. Un manojo de voces nos contaron y nos van a seguir mostrando que se puede, si se pudo, se puede. Lo que dijeron a Yelén y Enrique Sánchez de Radio Comunitaria Cuyum, Sergio de Radio La Mosquitera, Coco Yáñez, que es fotógrafo, El Cuervo Chaer de Giramundo TV, José Luis Toso del diario Los Andes, María Elena Pérez y todo el pueblo que hace más de 45 años le puso un límite al poder. Todo lo que contaron ellos y ellas nos corre de un escobazo esa falsa sensación de tenemos solo una historia nacional sin matices, sin diferencias, sin distintos pueblos dentro del mismo pueblo. Y esta realidad, inevitablemente, en algún momento va a ser historia. ¿Cómo se contará? ¿Qué habrá pasado? ¿De quiénes serán las voces que cuenten como hoy nos narraron el mendozazo? La dieron vuelta, che. El pueblo de Mendoza no pagó la luz, se repudrió y salió. Rompieron la factura frente a la Casa de Gobierno, se aguantaron los golpes y se llevaron a los caídos, sí. Pero hicieron retroceder a los que quieren ajustar siempre los mismos cintos para desajustar el suyo. Porque de tanto tragar y no convidar, la panza se les vino más grande y siguen tragando, ¿eh? Pero en la memoria de la calle está todo, ¿no? Habrá que juntarlo, como lo juntó León Gieco en esos días del mendozazo, cuando escribió «Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán». Lo escribió en esos días y quedaron. Y acá están. Mendozazo deja terribles saldos para la provincia y para la sociedad. Por un lado, un muerto, dos heridos, varios internados, 146 autos quemados, 7 troles incendiados, saqueo por los grandes comercios, locales comerciales de la zona, y en donde luego de todos estos hechos, el presidente de la Nación declara cerca de las 20 horas de ese 4 de abril a Mendoza como zona de emergencia, para ocultar la represión y también para ocultar la demanda que se había activado. Ya el viernes, un poco resumiendo toda esta, esta historia. Unos días después, el 7 de abril. El viernes 7 de abril de 1972. El presidente descomprime la situación volviendo atrás el tarifazo y de alguna manera se da por ganado, digamos, la compulsa al gobierno nacional y al gobierno provincial. Todo un logro y era lo que se estaba pidiendo, digamos, la consigna era esa, no pagué la luz y estaban logrando que se suspenda el pago de esta tarifa eléctrica. Es decir que el mendozazo fue el hartazgo y el cúmulo de una serie de políticas regresivas y represivas sobre la cultura, sobre el movimiento obrero, que tuvo profundas consecuencias en Mendoza, que permitió que los docentes fortaleciéramos nuestra lucha en el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Acá los mendocinos realmente recuerdan muchos quienes de alguna forma u otra participaron de estos acontecimientos, han quedado muy marcados, fuertemente marcados, algunos positivamente, otros tratando de evitarlo todo el tiempo, por supuesto, porque la ciudad quedó bastante en ruinas, por así decirlo, el centro, que es algo que también Mendoza se siente muy orgulloso de su centro mendocino, quedó destrozado y se lamentaron muchos heridos, muchas muertes, muchos detenidos. Se vivió con mucha intensidad, fue un suceso desde todo punto de vista histórico en Mendoza. Pero que eso fue una explosión de la indignación de varios años y demás, no hay ninguna duda. Igual queda en algunos sectores de la población como ese recuerdo de que los mendocinos salieron a la calle y se levantaron contra el gobierno y pudieron, porque de hecho el Gabriele tuvo que dar marcha atrás con el aumento y tuvo que renunciar. Es innegable que el mendozazo marcó la historia de la provincia y marcó la historia también de un país, ¿no? Sumado a un montón de luchas populares que en ese momento se estaban dando. Y la gente todavía sigue pensando en que, así como también dentro del sentido común, el mendozazo sirvió para frenar una medida que era antipopular. Aquellos años, desde esos hechos, no he dejado nunca de organizar, de luchar, de proponer un cambio social para nuestro pueblo. Vienen a hacernos el suelo pedazos, quieren seguir mintiendo con cinismo. Los gobernantes tejen turbios lazos, siguen alimentando el espejismo. Dirán que estamos planteando una locura.